¿Qué fue, mi gente? Miren, si son venezolanos o venezolanas pensantes que tienen algo aquí en la cabeza, no vean este video porque no quiero que piensen que lo que estoy a punto de decir es con ustedes. Para los demás, siéntanse, pónganse cómodos y preparen esas manos para dejarme unos buenos comentarios con insultos a lo que terminé de hablar. Me parece insólito el que mis publicaciones se vuelvan un tema de tanta crítica, un tema en el que miles de personas me vengan y me digan que cómo es posible que yo esté hablando negativamente de Venezuela si ni siquiera vivo en el país, que cómo es posible que yo esté hiriendo su orgullo que siente por Venezuela, que cómo es posible que yo esté opinando sobre Venezuela si no vivo allí. Lo que les pregunto a ustedes, ¿de qué sienten orgullo? ¿De qué sienten orgullo? ¿Sienten orgullo de las 28.000 muertes anuales? ¿O de la escasez de comida? ¿O de las colas diarias para buscar productos básicos? ¿O de los niveles de delincuencia desatada? ¿O de la censura de los medios? ¿O del gobierno dictatorial que tenemos? ¿O de las protestas que son casi semanales para poder obtener comida? ¿De personas peleándose, cayéndose a golpes, incluso muriendo para tratar de obtener comida? ¿Saqueos alrededor del país? ¿Están orgullosos de eso? ¿O es que están orgullosos en general de haber tomado un país como Venezuela, que en cuanto a potencial tiene absolutamente todo, y lo volvieron el país con la peor calidad de vida del planeta Tierra? Eso es lo que les provee orgullo, es eso. Porque déjenme decirles, no deberían estar orgullosos de la Venezuela de hoy. No deberían estar orgullosos de haber tomado algo tan bello, algo tan perfecto, y haberlo arruinado. Haberlo llevado a ser un infierno en la Tierra. Eso no les debería dar orgullo. Y ese problema no se realizó por los políticos. Ese problema lo hicieron personas como ustedes, los que están viendo este video ahorita. Ustedes que son unos parásitos. Ustedes que son unos miserables, unos buenos para nada. Ustedes que son la ancla atada al cuello de la Venezuela que las personas decentes aspiráramos que pudiera ser el país. Ustedes son los que cansaron esto. Porque el problema venezolano no es un problema político. No es un problema económico siquiera. Obviamente esos son problemas muy marcados y muy graves. Pero el problema principal, la base fundamental de todos los demás problemas, son los venezolanos como ustedes. Unos venezolanos que son unos buenos para nada. Unos venezolanos que deberían irse a vivir a la isla de Lost. Todos juntos allí para que puedan disfrutar. Entre chavistas y los que no son chavistas, no me importa. Son personas como ustedes. Los que dicen que son de oposición, pero ignoran cuáles son los problemas. Los que dicen que son de oposición, pero todos los días se calan sus colas de 5 o 6 horas diarias. Durante este tiempo, dicen, coño madre, Maduro, este gobierno de mierda, no puede ser esta vaina, esto tiene que parar. Llegan a casa, se meten en sus redes sociales y dicen, no joda, mamahuevo Maduro, te deseo la muerte. Hashtag mamahuevo Maduro. Y después esperan a que venga Batman y Robin a salvarles la vida. A que venga Leopoldo y Capriles a sacarlos de la miseria. Esperan hasta las próximas elecciones para ir a hacer otra cola y después poner una firma y ni siquiera salir a defender su voto. Porque, verga, salir otra vez. Yo ya salí una vez. Yo hice mi parte. Yo aporté mi granito. Y ustedes piensan que con eso están haciendo algo. Que con eso van a llevar un cambio. Firmando un papelito frente a un gobierno dictatorial que lleva 18 años en el poder y que no tiene ninguna muestra de querer respetar ninguna decisión democrática que vaya en contra a sus ideales. Díganme algo. ¿Qué se vio en el 2014 durante las protestas más grandes que ha tenido Venezuela? Se vieron cientos de miles de personas en estas protestas, llegando a las calles. Se fueron, se tomaron las fotos. Coño, mira, para el Facebook, estoy aquí luchando frente al gobierno, así es la verga. Hashtag, puro hashtag, marcha, revocatorio ya. Pero después, a la primera bomba lacrimógena, el 85% de las personas para casa. Bueno, yo ya hice mi parte, yo aporté mi granito. O sea, tú viste cómo estaba, eso estaba lleno, ¿verdad? O sea, el hecho de que 5 minutos después solo habían 10 estudiantes luchando contra los militares, bueno, eso ya es otra cosa. Pero, o sea, ¿tú quieres que yo vaya y me arriesgue? Ah, ¿por qué no vienes tú? ¿Por qué no vienes tú, John Patrick, aquí a calarte estas colas y a luchar tú contra el gobierno? Porque resulta que yo tuve la opción de irme y la tomé. Yo siempre les he dicho, yo prefiero, si me preguntan a mí, irme de Venezuela, porque yo no veo ninguna solución pronta a los problemas que tiene el país. Pero para los que dicen, no, mira, yo muero aquí, o para los que simplemente no se pueden ir, ustedes tienen que pensar y tienen que entender que este problema no se resuelve por medios democráticos. Ustedes tienen que entender que a final de cuentas van a tener que poner sus pantalones y salir a la calle. Y decir, bueno, mira, esto llegó hasta aquí, Y si tengo que arriesgarme a que me pase algo, prefiero arriesgarme por obtener un cambio, por obtener un futuro, a arriesgarme cada día cuando salgo de la casa, a volverme parte de esas estadísticas que se leen en las noticias al final de la semana cuando hablan de cuántas víctimas ingresaron a la morgue. Eso sí no tiene valor alguno. Pero por lo menos arriesgarte por tratar de obtener un cambio, eso sí tiene su mérito. Pero tienen que entender que esa es la única vía. No esperen que otras personas vengan y les resuelvan sus problemas. Y aquellos que dicen que no, que mira, bueno, a los que todavía creen en el chavismo, esos ya son una especie aparte, esos no son humanos, llamarlos parásitos es insultar a los parásitos, porque los parásitos tienen sus funciones, o sea, son organismos, tienen sus funciones en el mundo biológico, pero esos ya son aparte, ni siquiera hablemos de ellos. Los que sí me causan risa son los que me comentan las publicaciones como la que hice del vaso de agua sucia, porque la mayoría de esas personas son de oposición, pero me critican de mil formas. Pero no van y critican a los que causan esos problemas, porque la ven más fácil criticarme a mí. La ven más fácil ir y etiquetar mi página como una página maligna, para que Facebook me bloquee la página. Eso les da un sentimiento de poder. Pero para ir y hacer algo, para llevar un cambio y arreglar todos esos problemas que yo estoy mencionando, para eso sí, no. O sea, eso ya es muy difícil. Vamos a esperar a que venga otro y nos haga. Y miren, aparte de eso, ustedes me dicen que deje de aprovecharme la crisis para ganar fama. ¿Qué coño la madre me importa a mí que me conozcan millones de personas en Venezuela? O sea, ¿eso qué me da a mí? Para explicarles algo. En un video de YouTube que yo tuve en español, que obtuvo 50.000 visitas el mes pasado, me gané 21 centavos de dólar. 21 centavos de dólar en YouTube. En comparación, un video que obtuvo 30.000 visitas en inglés me generó casi $300. Si para mí mi interés fuera ser famoso, ser popular, hacer dinero con esto, yo estaría dedicado 100% en el lado inglés. En mis redes sociales en inglés, en hacer contenido en inglés. El que yo siga hablando de Venezuela en español para un mercado venezolano que no tiene valor alguno, porque me dicen, no, ¿por qué pagas publicidad en Facebook? ¿Por qué no hacerlo? No cuesta nada. Ustedes saben que yo nunca gasto más de 2 o $3 en una publicación y con eso alcanzo a más de 100.000 personas. No cuesta nada porque el mercado venezolano no tiene ningún valor. Porque si no tienes dinero ni siquiera para comprarte un pote de aceite, que vas a estar pensando en comprarte un nuevo Samsung o un nuevo iPhone. Entonces no tiene ningún valor. Y de la misma forma no genera ningún valor en retorno. ¿Acaso el que a mí me conozcan muchas personas en Venezuela me va a llevar a hacer una gira por el mundo o llevar a firmar contratos o abrir una compañía en Venezuela? No. Lo hago porque aún me importa Venezuela y siempre me va a importar. Porque soy venezolano. Y voy a ser venezolano hasta que me muera, sin importar cuánto tiempo pase sin yo estar físicamente en el país. Así que para esas personas que no les gusta mi contenido,